Muy buenas tardes, tenemos un pequeño problema con el micrófono, pero ya todo solucionado. Muy buenas tardes, como decimos, la sintonía del cafelito que ya suena. Y como es habitual, cada miércoles con los habituales colaboradores que nos acompañan cada semana aquí en la radio. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos un poquito serios porque la situación prácticamente, bueno, pues es complicada, ¿no? Lo que estamos viviendo en Ubrique en la jornada de hoy, que yo creo que es una de las situaciones más complicadas a las que nos hemos enfrentado después de aquella primera ola en la que tuvimos un mes de marzo y abril muy complicado en nuestra localidad, sobre todo por aquellos fallecimientos que llegaban prácticamente toda la semana desde la residencia de ancianos. Y durante el transcurso de esta pandemia no habíamos vivido en Ubrique una situación tan similar como la que en la jornada de hoy estamos viviendo, porque unos 40 trabajadores de una fábrica de marroquinería de Ubrique han dado positivo por COVID tras un cribado masivo de carácter privado realizado a 200 empleados. Este cribado lo ha organizado la propia empresa. El Ayuntamiento de Ubrique ya ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía esta situación para que articule las medidas oportunas para controlar este brote y, si es necesario, realizar cribados masivos en nuestra localidad. Así lo comunicaba en rueda de prensa esta mañana la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La regidora ubriqueña además ha solicitado a la Junta de Andalucía más celeridad a la hora de abordar este brote en Ubrique, ya que es ahora cuando la Consejería de Salud tiene que mover ficha. Le toca oficializar estos datos y tomar las medidas oportunas. No ha sido la Junta de Andalucía quien ha hecho estos test masivos. Por lo tanto, tiene que ser ahora la propia Consejería de Salud la que oficialice los datos. Y esto quizás va a hacer que se retrase un poco más la actualización de datos, que ya de por sí iba tarde, ¿no? Porque estamos asistiendo a las cifras cada día, pero no son cifras del día. Son cifras que a lo mejor se han producido, contagios que se han producido incluso una semana antes, unos días antes, y que, bueno, pues hasta que la Junta de Andalucía, la delegación, la Consejería de Educación y Familia de la Junta de Andalucía no publica esos datos, pues los medios y el pueblo en general no tiene constancia de esos datos. Incluso la pasada semana, que estábamos celebrando que teníamos cero contagios en nuestra localidad, bueno, pues probablemente de los 23 que tenemos actualmente en nuestra localidad hoy, quizás la semana pasada, algunos de estos 23 estaban en infección activa en Ubrique, ¿no? Una situación, como digo, complicada. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes hoy está en torno a los 138,5, y estamos muy pendientes de que la Junta de Andalucía oficialice estos datos, que, como ya decimos, tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa. No sabemos qué va a ocurrir. Ya decimos que esta mañana la alcaldesa de Ubrique pedía a la Junta de Andalucía celeridad a la hora de abordar este brote en nuestra localidad y que no tengamos que esperar a que pase la cuarentena natural de estos contagiados para que oficialmente estén contagiados o formen parte de las estadísticas, ¿no? Que es lo que quizás nos está preocupando ahora, ¿no? Que si llega la Semana Santa, no se realiza oficialmente ese cribado a estos trabajadores, pues probablemente van a acabar su cuarentena y oficialmente no van a estar contagiados para la Junta de Andalucía. No sé, ¿qué opináis? Empiezo contigo, Fran, si te parece. Bueno, en primer lugar, mandarle ánimos a todas las personas que están enfermas y que tengan, que lleven esto lo más estoicamente posible, y sobre todo las personas que están hospitalizadas, porque aquí ya hablamos de números en general, pero nos olvidamos ahora mismo que son personas las que están enfermas y están en este caso contagiadas, y desde aquí mandarles nuestro apoyo y nuestro ánimo para que se recuperen cuanto antes y que pasen esto sin pena ni gloria, como por así decirlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante la reflexión que has hecho, porque es en definitiva por lo que ha pasado todo esto. Buscar culpables, que si es por las casas, si es por la avenida, si es, eso entraremos en detalle. Claro, eso realmente ninguno de nosotros va a saber dónde se ha contagiado la gente, ¿vale? Lo que sí está claro, más claro que el agua, es que cuando tú dices que hay cero contagiados en Ubrique, relaja el ambiente. Aunque y todo el mundo sabe celebrar. Aunque desde las instituciones, desde donde sea, se diga que tenemos que seguir manteniendo el nivel de alerta, te da la relajación de que tú el 19 fue cuando dijeron que había cero casos. tú sales el sábado a Ubrique y te da la sensación de que puedes hablar... De que hablar, estamos libres de coronavirus. Puedes hablar con cualquier persona. Exactamente. Tú tienes esa sensación, ¿no? Vamos a profundizar más, si te parece, en esa cuestión, entonces, Fran. Entonces, si ahora mismo los datos oficiales de la Junta de Andalucía, como tú has dicho, no se van a hacer visibles hasta que la Junta de Andalucía no llame a todos esos trabajadores y les pase un test, les den el resultado de ese test y ya los metan como datos oficiales, no se tomarán las medidas en Ubrique hasta que no lleguemos a ese número que ya sabemos que es real. Pues vamos a tomarlas nosotros. No, no, nosotros es que las tenemos que tomar desde primera hora. Pero la tenemos que tomar nosotros desde mismos. Primera hora, Patri, no ahora que está el número feo. Sí, pero que te estoy diciendo que, por ejemplo, la tenemos que tomar nosotros, ¿no? Las medidas, ¿no? Sí, no, no, pero ahora cada mismo... uno es responsable de lo que pero hace. Ahora mismo un policía no te puede decir, usted tiene que estar en su casa porque pero el bueno. índice de contagio no es más de 500. No, y aparte... Pero bueno, aparte, pero tú puedes estarte en tu casa. Que, pero desde pero primera hora, problema, Patri. Fran, el claro. problema ahora mismo es que estas cuarentenas que están haciendo estos trabajadores, entre comillas, son voluntarias, porque nadie les va a obligar a hacer cuarentena, claro, porque oficialmente por supuesto, no están enfermos. Por supuesto, es que es así, uh-huh. es que es así. Hoy, quizás por eso hoy yo recibí un correo electrónico indicándome esa situación. Claro, la importancia de que la Junta de Andalucía acelere los trámites, claro, porque queremos saber ya la incidencia que hay en Ubrique, exacto. los positivos que hay en Ubrique y las medidas, porque estamos claro, a pique de que nos cierren el pueblo también. Claro, ¿no? Es que si las medidas, ahora mismo el índice de prevalencia dice que menos de 500, se toman unas medidas, y si es más de 500 se toman otras más restrictivas. Pero claro, para que sea más de 500 tenemos que tener esos datos oficiales, ¿vale? Indistintamente de eso, Patri lleva parte de razón en que si hemos sido cuidadosos, pues ahora tenemos que hacerlo mucho más. Mucho más. ¿Vale? Ahora tenemos que hacerlo mucho por más. Por eso decíamos la pasada semana que aunque las cifras estén bajas, incluso llegamos a cero contagios, a tasa cero en Ubrique, esa falsa sensación de seguridad, bueno, pues no tenemos por qué llevarla a la práctica, ¿no? Porque, como bien comentaba Pepe, nos hemos relajado también este fin de semana. Que no bastante. Estos contagios van a venir del fin de semana, serán de anterior. Pero sí que hemos visto un poco más de relajación cuando nos han dicho que estábamos libres de COVID sí. en nuestra localidad, ¿no? Este fin de semana bastante. Cuando, a ver, cuando las cifras decían sí. que estábamos libres de COVID, ¿no? Eso es lo que voy. Yo es que lo que pienso es que decían que las cifras, que no había COVID en Ubrique, y yo creo que ya había ciertas personas que lo estaban. Lo que pasa que, claro, hasta que no la han analizado bien, la han hecho todas sus cosas, no han podido decir sí, estamos. ¿Sabes? Pero claro, eso conlleva que la Junta de Andalucía tiene que moverse más para esto e intentar que Ubrique nos haga lo que nos tienen que hacer, que todavía hasta la presente no nos lo han hecho prácticamente nada más que Azota, Caballo y Rey, que tenemos muy poquitas personas. Lo primero son vacunadas y lo segundo en las empresas lo están haciendo los propios empresarios. Que eso también hay que verlo, ¿eh? Porque que son los... que estos test los ha pagado el propio empresario. El propio empresario los ha pagado esos test. O sea, que todo eso hay que verlo, ¿eh? Que no... Pero vamos que... a ver a eso, porque aquí no hemos llegado a una tasa de incidencia grande. En Benocá, cuantito que se llevaba la tasa de incidencia de 500 en Prado Rey, en todos lados donde ha llegado una tasa, ha hecho cribados masivos. Aquí no hemos llegado porque más o menos se ha estado bien y entonces pues no ha tenido por qué hacerlo. Ahora, seguramente, a partir de la semana que viene, pues harán los cribados masivos o harán lo que tengan que hacer. Pero que yo te digo que si tú te encuentras mal y si tú crees que tienes COVID o te haces la prueba y tienes COVID, no salgas de tu casa. No, eso es desde primera hora. Eso es desde primera hora. En el momento que tú sientas un simple dolor de cabeza, no debes claro. de salir de tu casa. Eso es desde primera hora. Claro. Pero un cribado masivo no hay que hacerlo cuando se llega a esto. Pero vamos a ver si se está haciendo en toda España igual, aquí se va a hacer igual. No vamos a hacer porque sea Ubrique, vamos a hacer los mejores. No, hombre, cribados masivos... ¿Se han hecho? Cuando ha llegado a un cierto límite de infectados, se han hecho los cribados masivos. Se ha hecho así. Y luego, los cribados masivos, ¿de qué sirven? Cuando lo han hecho en Prado Rey y ha ido un 34%... De la gente que estaba cita en Benaoca, la gente que y no llegó ni el 50% de la gente que estaba citada ahí. Es que yo quiero ver cuando se haga el cribado masivo en Ubrique que se vaya todo el mundo que llame, por favor, que vaya todo el mundo, porque sería una vergüenza Que no fuera ni como en todo el problema del ciudadano que lo citan y no va. Claro. Pues no sé si me dais la razón en este sentido, que es un poco incomprensible que en una situación como la que estamos atravesando, y lo digo pues con lo que ha pasado en otras localidades, a lo que comenta Patri, que te convoquen para hacerte un test, que además es por tu propia seguridad y por tu propia tranquilidad. Y por lo demás, ¿no? Porque vivir en familia, y la familia también está expuesta al contagio, ¿no? Claro. La familia, el amigo, el vecino, todos están expuestos al contagio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con eso? Pues que, o sea, que eso no se puede dejar, que hay que hacerlo ya. Cuanto más pronto, mejor. No esperar que lleguemos a la tasa mayor que eso. Si se pueden, hacerlo ya. Dejarlo para... Aparte de que hagan la criba de los test. Que yo pido a la ciudadanía de Ubrique que si los llaman... Que vayan, por favor. Pero que aparte, si se lo hagan o no se lo hagan, que también andemos con las precauciones. Estamos ya cero de contagio. Venga, vamos a celebrar. De todas maneras, Pepe a lo mejor me puede dar la razón. No sé, ¿eh? Pero a que Pepe, a que este sábado, que nosotros salimos los sábados... Estaba hasta tú, fíjate. Había muchísima menos gente en la avenida, no sé dónde se metieron la gente. ¿A qué hora? ¿Este sábado? ¿A qué hora estaba menos gente? ¿La semana anterior? ¿Pero a qué hora había menos gente? A las 2 de la tarde. A las 2, pero a las 6 de la tarde eso era... Sí, bueno, yo ya estaba en mi casa, yo salí a comer. Impresionante la cantidad de gente. Sí que, estamos viendo que culpamos quizás a lo mejor al sector hostelero, ¿no? A los bares. Siempre en todas las conversaciones. Ahí no era solo juventud, ¿eh? Pero en esta. No, en general, ¿no? Estamos hablando en general, ¿no? Incluso ahora mismo acabáis de decir el tema de salir a los bares, ¿no? Estamos criminalizando a los bares cuando estamos viendo que todos los bares cumplen todas y cada una de las medidas, ¿no? No, pero quizás no lo digo por lo que tú hayas comentado, Pepe, sino acabamos de ver foros en internet en los que la gente insistentemente culpa al ocio, a la restauración, pero quizás nos olvidamos que donde se están produciendo la mayor parte de contagios son en el ámbito social privado, ¿no? En las fiestas privadas que hacemos, los encuentros en el campo. A la concentración de gente, es decir, que si dicen que no pueden estar más que seis, que no nos pongamos. No, pero lo digo porque tú has dicho la Avenida España. No, pero es que la Avenida España, bueno. Pero es que vas al Mercadona y también hay gente. Claro, la Avenida España porque había gente. No porque los bares ni nada de eso. Los bares, que quiere ir a los bares. En mi grupo diciendo, es que la Avenida España estaba a tope. Y yo diciendo, la Avenida España, yo el sábado pasado sí la vi a tope. Claro, pero si yo me he ido a las 6 y la gente ha empezado a salir a las 6. Para coger la tarde-noche, esta poquita noche que nos queda, eso no digo yo. Que es no. Que a las 5 de la tarde estaban saliendo la gente de comer de algunos bares. Claro. Pues después una copa y ya, al lío. No, y también es que lo que pasa, pero vamos... Pero que los bares no tienen la culpa. No. Que después de una fiesta privada en su campo, en su casa... Yo estaba hoy en el hospital, que tenía que ir al oftalmólogo. Y a mí en ningún momento me han dicho, yo llevaba una mascarilla de tela, no me han dicho que tenía que llevar quirúrgica. Que le dije a mi hermana, hostia, no me he dado cuenta, y me traía una mascarilla de tela, lo mismo no me dejan entrar. Dice mi hermana, bueno, pues que te den una. ¿Y te dan una? No. Nadie me ha mirado. Nadie me ha dicho que me tengo que echar gel hidroalcohólico en las manos, nada. Tú entras en el hospital, sales del hospital... Pero es lo que me vengo a referir. ¿Pero por qué no lo has hecho tú sabiendo que lo tienes que hacer? ¿Por qué tienes que entrar el de seguridad y decir, oye, échate en las manos, oye, ponte la mascarilla, oye, no te unces? Digo yo que ¿por qué no tienen que tener así? Y no, si ya no es eso, sino, por ejemplo, yo donde me he sentado, allí nadie para desinfectarlo, el sitio cuando yo me he levantado. Que yo he entrado, he salido, sí, sí. Porque tenía... Y nadie... Cuando en un bar, por ejemplo, están todo el día los pobres con los trapos. Porque es que es verdad. Y en un hospital, ¿no? Que no le echemos la culpa a la avenida, al foco de la culpa a los bares. Bueno, pues nos dice un oyente... Tú imaginas que yo me fuera contagiado hoy, ¿no? La culpa es muy difícil encontrar. Hombre, por supuesto. Pero por eso siempre decimos, Pepe... Por eso decimos siempre que hay que tener sentido común y quizás lo estamos perdiendo en esta pandemia, ¿no? A veces vemos situaciones... que son de sentido común, ¿no? A ver, si no podemos reunirnos más de 4, no nos vamos a reunir 6, además sin mascarillas y fumando todos en la puerta, que lo vemos. No en un bar, en cualquier situación, ¿no? Vemos como nos hemos relajado muchísimo desde que empezó a bajar la tercera ola, que en Ubrique afortunadamente no ha habido una tercera ola como en el resto de España, incluso Andalucía y la provincia de Cádiz, que ha sido una de las más afectadas de la tercera ola, sin embargo, en Ubrique nos hemos estado manteniendo, ¿no? Y eso quizás nos ha dado una falsa sensación de seguridad que ahora se está viendo, ¿no? No sabemos, formará parte del ámbito privado, de dónde ha salido este brote. Se comenta por ahí, pero evidentemente no vamos a entrar en esos detalles. Prácticamente no ha sido en el puesto de trabajo, ni ha sido en un centro de salud, ni ha sido en una tienda quizás, ni quizás haya sido en un bar, ¿no? Probablemente haya sido en esos encuentros familiares de amigos en los que todos nos relajamos un poquito, ¿no? Y que nadie va. Y que nadie va. Cuando están prohibidos. Es que nadie va. Están prohibidos, si te puedes reunir en una casa, pueden estar seis, no está prohibido, puedes ir seis. No, pero tienes que ver núcleo familiar también. Claro, es muy importante, ahí lo pone. Es que eso es por lo que estamos diciendo que estos datos se tienen que actualizar rápidamente. Pero si tú puedes dar una en tu casa, está seis y... No, mira, aquí lo pongo. No puede haber más de cuatro personas en el interior. Más de cuatro, bueno. Que no formen parte del mismo núcleo familiar. Cuatro, puede haber cuatro, ¿no? Cuatro, pero que no formen parte del núcleo familiar. Bueno, queremos también conocer la opinión de los oyentes, que para ello tienen el número de WhatsApp, el 607-48-87-75, ese es el número al que pueden enviarnos los mensajes que crean oportuno, porque queremos también conocer la opinión de los oyentes, ¿no? ¿Qué opinan en esta situación que estamos viviendo hoy? 200 empleados de una empresa de marroquinería, bueno, pues han realizado ese test masivo, esa criba masiva. Han sido 40, unos 40 los positivos. Que lo triste no es que sean 40, porque estos 40 tienen familia, tienen relaciones sociales. No estamos hablando solamente del ámbito laboral, sino que todos tienen quizás otro tipo de relaciones. Pero también hay clases, ¿no? Que están. Hay que si el niño, que si la mujer o la madre. O sea, que no es solamente en la fábrica, que eso incluye también la familia en general. Pero que hay una profesora y un colegio que tiene algunas clases o una clase... También están en cuarentena, ¿eh? No solamente mayores, sino también hay niños en cuarentena. Nos comenta un oyente, Jesús, en este caso a través de WhatsApp, que bueno, pues lo que deberían de hacer el sábado los bares de copas de la avenida, vergonzoso lo que vio, que pasó en esta zona de la avenida. Dice que bueno, pues le llamó la atención cómo estaban en el interior y en el exterior fumando sin mascarilla, sin distancia de seguridad. Tanto dentro como fuera. Comenta que deberían cerrar todos los bares, dice este oyente. Quizás no sea esta la solución, ¿no? Porque estamos hartos de ver cómo los bares están... Tendrían que cerrar bares, todas las medidas. Mercadona, farmacia, el banco, todo, tienda, el banco. Los cajeros que los practiquen y que nadie le toque a los cajeros. Claro. Porque yo reivindico todavía otra vez, los cajeros. ¿A dónde está el gel hidroalcohólico? ¿Dónde está la persona que limpia el cajero cada vez que se va? ¿Cobrando si nos cobran? Los impuestos, bien los bancos. Pero luego, ¿dónde está el personal de limpieza de un cajero? En los bancos tiene en la entrada un paquete, un poquito de gel, y ya no hay más nada. No, y el que lo tiene... No hay más nada. Hasta que terminan, que es cuando cogen y lo limpian todo. Pero ya, durante el resto, nada. Ah, qué bien. Y quien dice el banco, te dice en muchos sitios, ¿eh? Que no es solamente que en los bancos, ¿eh? Sí, hay muchos sitios que la limpieza ya no se llega. Bueno, y sobre todo cerrando las cosas, no se arregla, adelanta como, nada. Como venimos diciendo en el cafelito desde primera hora, cerrando las cosas como se soluciona todo, pero tampoco es la solución. Cerramos la economía también. Pero cierra las cosas y después nos quedamos en la calle, más o menos. O nos quedamos en nuestras casas con las reuniones de los amigos en nuestras casas, con más de 10 y 12 personas. Nos quedamos en la calle, cerramos el bar y nos quedamos en la calle. Y nos reunimos igual bueno, en Semana Santa, de hecho ahora están prohibidas las reuniones incluso familiares, las reuniones en viviendas privadas. Yo no te puedo invitar a mi casa ahora mismo. Exactamente, no puedo invitar a nadie. Comentado, dice tú, es que no, en la casa lo que puede estar es núcleo familiar, es que no puede estar ni tu suegro, fíjate tú lo que te estoy diciendo, si ya supera el número, que es muy complicado. Es complicado porque... Es complicadísimo. Es muy complicado. Que sí, que es muy pro porque nos van a encerrar cuando no queremos... Bueno, que mira, ocurren. Te digo una cosa, Yo prefiero la gente, pero bueno... Han comentado también que ya han muerto tanta gente. Es que me da igual lo que tengan que hacer. A mí me da igual porque yo no salgo. Si no... Bueno, yo llevo hospital y bastante tiempo. Pero es que me da igual porque si al fin y al cabo el que lo tiene arriba, que lo tiene muy difícil, sea el organismo que sea, ya, yo es que no me imagino estando ahí teniendo que tomar decisiones por la salud de las personas. Es que no me lo imagino. Cuando la gente aquí hablamos tan libremente, es que van a... Hagan lo que hagan, que lo hagan con el mejor criterio del mundo, que la que sigamos las recomendaciones que nos diste, que lo haga, porque... Eso es lo que digo, lo único. Pone un poquito de nuestra parte, un poquito de... Yo lo he repetido ya muchas veces, somos nosotros los que nos tenemos que... Nosotros, diga la Junta, diga el Gobierno, diga el que diga... Los que digan. Los que nos tenemos que cuidar somos nosotros. Mira, ¿tú te imaginas que aquí, que habemos ahora mismo 5 personas, no hubiera mampara o entrar algunos sin mascarilla, tú harías el programa de radio? No. ¿A que no lo haría? Pues eso es, ni más ni menos. Aquí hay una regla, y si el dueño de la casa no hace que esas reglas se cumplan, pues ya está. Si tú estás en un bar y tú ves a muchas personas, es normal, la gente, y sobre todo con 2 copitas, tiende a relajarse. Si tú no vas, pues a mí me ha pasado en una venta, que yo he entrado sin mascarilla y por poco no me pego una patada en la espalda al tío, por así decírtelo. No, claro, yo me di cuenta, pues llevó usted razón, y que es verdad, ¿no? Y se sienta usted y no se la quite, y yo con la mascarilla, hasta que no pusieron la tostada por delante, no me la pude quitar. Si tú, el que manda en el chiringuito, tú aquí en este caso en la radio, el dueño del bar, y nosotros dentro de nuestras casas hiciéramos lo que tenemos que hacer, pues entonces prácticamente llevaríamos todo como Dios manda, la economía iría rulando un poquito mejor. Pero ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de cosas? Pues que a mí me molesta muchísimo la mascarilla. Pues yo procuro salir a la calle lo menos posible. Está en mi casa y ya está. Me siento en mi casa, en mi sofá, me pongo mi tele o me pongo un buen libro y ya está. Porque yo no aguanto la mascarilla, la gafa empañada, no veo, no. Pues yo prefiero estar en mi casa antes que estar en la calle por ahí. Pero sábado sí salgo a comer un poquito. Como un país que somos un país que no veo, que nos no tienen que castigar para que hagamos las cosas, y eso sí que es triste. Yo lo que no veo correcto es que vengan los franceses y los alemanes como les da la gana de venir y no podamos irnos, les da la gana, y ahora nosotros no podamos ni desplazarnos fuera de nuestra provincia. Fíjate tú, esa madre, polémica la... ¿Tú quieres ir a Madrid, Manolo? ¿Tú quieres ir a Madrid? Yo creo que me voy a quedar. No, si quieres ir a Madrid, yo te digo cómo. Tú te vas, coge un vuelo de Málaga a Alemania, y de Alemania lo coge a Madrid. Que es verdad. Tú coge un vuelo de aquí a Alemania, y de Alemania lo coge a Madrid, y puedes ir a Madrid. Y luego volvés igualmente, ¿no? Y para volver tienes que hacer escala en Alemania. Otro transbordo igual. Y ya está. Ya está. O en Francia, o en Portugal. En el Charles de Gaulle, o cualquier. Ya está. O sea, hay escala y te vienes para claro. Así de claro. Y además es barato, ¿eh? Que es barato, te lo ¿Y por qué barato. Y por qué tenemos que hacer esas cosas pudiendo llegar a un acuerdo si nosotros no nos permiten? No, es que por eso lo tenemos que hacer, pero acercaros un poco a los demás. Y no es más sano que no permitan a los demás que vengan aquí. Claro, pero es que y Pepe, más legal, pienso yo. Es que Pepe, los alemanes dicen, no, es que los españoles pueden venir aquí a Alemania, mientras que es que por lo del espacio Schengen este es por lo que podemos circular libremente por Europa. Pero entonces sería Europa la que tendría que decir, señores, que aquí no se puede menear ningún tío desde su país hasta que esto no esté un poco más controlado, ¿no? Ya está. Italia está cerrada cal y canto, ¿eh? Sí. Bueno, estamos viendo como media Europa se está empezando a confinar. Era una medida que hasta hace unos días veíamos un poco exagerada, ¿no? Volver al confinamiento duro que ha vuelto Francia. Algunas regiones de Francia tienen el confinamiento duro. Italia está confinada. Estamos viendo que Alemania, a pesar de que ha relajado un poco las medidas últimamente, vuelve también la sombra del confinamiento. Y a tenor de la dimensión que está cogiendo esta tímida cuarta ola que está ya empezando, que dicen los expertos que no va a ser tan pronunciada como la tercera, pero sí que estamos viendo que la tercera ola empezó precisamente después de... ¿Qué va a pasar después de Semana Santa, ¿no? Porque a pesar de que hay restricciones de cara a la Semana Santa, estamos viendo que, bueno, pues se presenta una Semana Santa movidita, ¿no? A pesar de que no vamos a tener o que no van a estar abiertas las fronteras provinciales, esos cierres provinciales que vamos a tener en Andalucía, sí que se prevé movimiento interno, y ya quizás no significa que nos ponga la frontera un poco más lejos, no vamos a estar exentos quizás de contagio, ¿no? Porque a la vista está la que se ha liado quizás a lo mejor por un encuentro familiar o un encuentro de amigos, ¿no? Y y no, y es que se estaba meneando todo, si es que se veía. Si yo iba antes con la bici por la carretera y apenas había dos coches, y este fin de semana estaba todo lleno, Grazalema todo lleno de gente. Si es darnos un poquito de cuerda, y es lo que comenté yo aquí la semana pasada, si la gente está esperando ya que le digan, señores, a gastar, el que pueda. Libres Castilla, ¿no? Libres Castilla, está esperándolo la gente. Yo esta semana pasada no he visto tantas personas como la anterior, pero la anterior es que era, vamos, de escándalo. Y los a motos, pues eso ya no me vea, eso es, iban a banda de 15 y 20 motos. Uno de ellos, por cierto, tuvo un accidente, gracias a Dios no le pasó nada, pero, o sea, que iban cada moto, iban 14, 15, cada tanda que iban 14 o 15 motos. Y eso tenía esa carretera de Algar, de la Jarda y todo eso por ahí, todo eso lo tenían minado los amotos, minado, ¿sabes? Bueno, nos dice Antonio que ahora es cuando debería venir el ejército, que están a tiempo para fumigar. Sí. Después va a ser peor, no, nos comenta. No sé si quieres comentar algo. Se ha científicamente demostrado que quizás, aunque fumigar y limpiar es bueno, pero no se ataja el coronavirus porque fumiguemos todos los días, ¿no? Quizás fue un error que se cometió al principio de fumigar sobre fumigado, y sí que es bueno, pero que donde verdaderamente está el problema son los aerosoles, ¿no? Las distancias que no se cumplen, las mascarillas que se relajan, situaciones comunes de la vida cotidiana que ahora no se pueden hacer y que estamos viendo a diario, son quizás más factibles de provocar brote que el fumigar todos los días, ¿no? Lo más infalible que hay es la mascarilla. Que la gente se le meta en la cabeza. Si aquí todo el mundo estuviéramos con la mascarilla puesta absolutamente todo el día y no nos la quitáramos absolutamente para nada, no haría falta. Lo que pasa es que hay para cierto tipo de cosas, pues, que te la tienes que quitar. Pero es como únicamente separa la transmisión mucho. En primer lugar, si la tienes tú puesta hablando y el que está delante tuya, pues también la tiene puesta. Entonces es muy poco probable que los aerosoles que tú expulsas hablando pues lleguen a la persona que tienes al lado. Uh-huh. Y después, pues, fumigar está bien. Menos si no guardas la distancia. Y si no guardas la distancia, pues bueno, menos también, todavía. Porque guardar la distancia hace que cuando tú expulsas esos aerosoles no llegue la distancia a la que te encuentras, no llegue con tanta intensidad que estando pegado a ellos. Pero todo esto, ¿cómo lo hemos descubierto? ¿Cómo lo han descubierto? Pues con el tiempo. Con el paso del tiempo. Ensayo y error. Con el año y pico que llevamos. Y todavía aparecerán más cosas, ¿eh? Y todavía aparecerán más. Pero sigue el peligro, porque si tú estás hablando, no llega el microbio ese, no llega al que tiene frente. El virus. Pero cae al suelo, tú vas, lo pisas, llega a tu casa, no, te quitas zapatos, lo tocas. Antes era la ropa que te puede, todo lo que tocaba era, podía estar allí. Vamos, que sigue siendo así, pero que es muy poco probable que lo cojas de esa manera. Que es muy poco probable. Pero se coge. La probabilidad más grande. Es mínima, pero se coge. La probabilidad más grande es esa. Y después sigue siendo la misma vía de entrada que he comentado aquí más de una vez. Ojo, nariz y boca. Esa es la vía de entrada que tiene el virus. No tiene otra, ¿eh? No, si tú te lo refriegas por un brazo, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si del brazo pues, ya te toca la cara y todo eso. Hoy el Ministerio de Sanidad se reúne con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, que esta tarde va a estudiar endurecer las restricciones para evitar esta cuarta ola que viene ya, parece ser imparable, ¿no? Sí que se está hablando mucho del toque de queda, de incluso retrasar el toque de queda o adelantar el toque de queda, en este caso, a las 8 de la tarde, ¿no? Que es una propuesta que está encima de la mesa. Pero se ha echado para atrás ahora también, hace esta misma media tarde, me parece que ya la han echado para atrás algunos. No, algunas comunidades autónomas, pero el resto hay comunidades autónomas que sí que quieren que se adelante el toque de queda, y es lo que se va a decidir hoy en el Consejo Interterritorial, ¿no? Sí. Andalucía no es partidaria de que el toque de queda sea adelante a las 8 de la tarde, pero sí que hay comunidades que no estarían. Viendo el riesgo que tienen en este caso, el índice de prevalencia o cualquier cosa. Yo creo que la semana santa va a ser crucial, ¿no? Hay un montón de restricciones que no tuvimos en Navidad, en la tercera ola no hubo las restricciones que vamos a tener en Semana Santa, y probablemente pues esto sirva para frenar un poco la tan temida cuarta ola, pero vuelvo a repetir, La tercera ola llegó después de las Navidades y esta cuarta ola está llegando antes de la Semana Santa, con lo cual no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Y las medidas que se tomen, todas las medidas que se tomen de cara a Semana Santa van a ser insuficientes, ¿no? Porque estamos ya en ese repunte de la cuarta ola, ¿no? Bueno, está cogiendo fuerza esa cuarta ola que se esperaba después de Semana Santa. Va a coger bastante fuerza, porque si están entrando, ahora ya están esperando que llegue la Semana Santa, y yo estuve viendo reservas de hoteles y reservas de esto, y está el 100%, no te lo voy a decir, pero el 80% de reservas sí. Están, ¿eh? En algunos sitios. Y lo comentamos incluso. Y si buscas algo para el verano, más o menos te puedes casi olvidar, ¿eh? Está todo reservado ya, ¿no? Y son las casitas en la sierra. Casitas rurales, chalets con piscinas. Bueno, chalets con piscinas que estaban a 1.500 euros el año pasado, están a 2.000 y 2.500 euros. Y así de claro te lo dicen las personas. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que hay. Si tú sabes por qué, ¿no? Porque claro, es tanta la demanda que tienen que no tienen problema. Por eso, van a seguir entrando turismo, van a seguir entrando, estamos viendo, es decir, que va a venir otra ola y grande. No chica, sino grande, pienso yo. Porque nos vemos con más confianza, con menos miedo. Sí, porque le hemos perdido el miedo al coronavirus. Sí, y aparte parece que dices tú, bueno, como no nos movemos de provincia, estamos dentro de la provincia de Cádiz, parece que tampoco no... Que el bicho no está en Conil, ni en Tarifa, ni en... Cuando acabó la tercera hora, que es lo que comentamos aquí, que comenzaba la cuarta. La cuarta. Claro. Aquí mismo lo comentamos. Mira que lo dijimos, ¿eh? Sí. Que tú lo dijiste, no. Estamos en el comienzo de la cuarta ola. Y cuando la cuarta ola acabe, estamos en el comienzo de la quinta. Y hasta que no esté el 70% de la población española vacuna, aquí van a ir viniendo olas. Debatimos la Semana Santa, que es una semana, ¿no? Después vamos a debatir los 3 meses de verano. A ver quién los para. Bueno, dice Manuel que él es partidario de que se fumigue al menos la Avenida España los viernes y los sábados, cuando más afluencia de público hay, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo pienso... Básicamente está haciendo un trabajo formidable. Toda la precaución que se tenga... En estos días, ¿no? En todas las calles de Urique. Pero quiere decir... Que no quiere decir que con eso se vaya a quitar el bicho ese, ¿sabes? Que no lo vamos a quitar el bicho ese se quita, como ya hemos dicho anteriormente. Mira, tú coges, ha estado gente sentada en las mesas, tú te imaginas que no las limpia el dueño, las mete para adentro, se fumiga la avenida y salen las mesas para afuera. Tiene el mismo problema. No estaría de más, vamos, lo que dice Manuel no es ninguna tontería, vamos. Dice, fumiga la Avenida España, pues no va a pasar absolutamente. Y tampoco tarda mucho en fumigar la avenida. Tampoco va a pasar nada porque la fumiga. No solamente la avenida, que hay muchos sitios más, que también la gente se reúne. Las plazas, los parques, el jardín. No estaría mal, pero vamos, que yo creo que eso no es imprescindible. Lo imprescindible es que todos tengamos un poquito de consideración con el problema que hay. Que es gordo, y aparte eso, que señores, que por favor, que ya empiecen a trabajar como Dios manda, porque eso que las empresas tengan que estar pagando los TCR, eso como lo llamen, eso, después de la crisis que tienen todas las empresas encima, yo pienso que deberían de poner pie en paredes. 200 PCR que se han hecho en estos días en nuestra localidad, precisamente, pagadas por el empresario. De esos 200, al menos 40 han dado positivo. Es la noticia del día hoy en nuestra localidad. Por eso yo difería un poco de lo que decía Patri, porque eso al fin y al cabo es un cribado masivo. Eso es un cribado masivo. Eso es lo que se conoce como un cribado masivo, que yo lo presupuesto hasta cierto tipo de localidad. Eso se tiene que hacer indistintamente de que se llegue a un número de tasa de afectados. ¿Vale? En este caso... Cuando hay una sospecha, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a partir de ahí es cuando controlan más o menos, y ya a partir de ahí los rastreadores pueden trabajar de otra forma. Claro. Que no es lo mismo que, dice, yo que estoy trabajando sobre una población que está muy infectada o que está poco infectada. ¿Tú cómo lo sabes, Fran? Pues haciendo un cribado masivo. Ahí sí, te pero sale el cribado se tendría que hacer cada 2 meses. Pues, ¿no? Pues cada 2 meses. Sí, Patri, es que... 2 meses, ¿no? Cuando le correspondiera, pero que se hiciera. Pero que se hiciera cuando le corresponda, pero que se haga. Yo estoy a favor de eso, yo estoy súper a favor del cribado. O se adelantan las vacunas. Claro, hasta que no estén. Pero si a otras poblaciones también han hecho así, pues vamos a esperar que seguramente no lo harán a la población. No, yo porque la hagan aquí no es. Yo lo único que digo, que vaya la gente, por favor. Esa que vaya otra, la gente. Esas otras, es que a lo mejor citan a 100 porque en la fábrica que les obligan, sí o sí. En la fábrica les obligan, sí o sí. Porque si no más de uno, diría, yo no me lo hago por si las moscas, yo voy a trabajar. Porque hay gente que va que tiene COVID y va a trabajar, porque para no perder punta. O para no perder puesto de trabajo. Pues eso es una irresponsabilidad muy grande. Pues lo ha habido, ¿eh? En Ubrique ha habido casos, ¿eh? Quien haga eso, que sepa que está cometiendo una irresponsabilidad enorme, enorme, grande, vamos, de delito, prácticamente. Claro, eso tiene delito. Hombre, tiene delito porque al que le coja así se puede morir, que no es. Que en Ubrique ha habido casos, ¿eh? Claro, es que cuando nosotros estamos hablando aquí de números, que es como hemos empezado todo esto, tenemos en cuenta que yo tengo a gente con nombre y apellido que las conozco y que sé que lo están pasando ahora mismo realmente mal por esto. Y ya está, y hay que tener mucho cuidado. Pero mira, si tienes fiebre, si tienes malestar, si tienes fatiga, si tienes diarrea, todo eso. Así que yo, dilo. No, dilo, es que no tienes que ir a trabajar. Mira, en el momento que tú tengas un simple dolor de cabeza, no tienes por qué presentarte. Tú dices, mira, que me pasa esto, fuera, voy a ir al médico. Y el médico ya se encarga en pasarle parte, en pasárselo todo. Mira, tú tienes un pico de fiebre y cualquier plan de contingencia te dice que lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa. Claro. Ya está. Y notificarle a la empresa que tiene fiebre. Y a partir de ahí empieza un protocolo con este caso, con el día tal o mañana o hoy va a ir el médico, y va el médico precisamente que va con la policía municipal y van a tu casa, van, te miran, te observan, ¿tienes problema o no lo tienes? ¿Tienes que estar en cuarentena o no lo tienes que estar? ¿Sabes? Pero es que parece ser que hemos estado hablando de los aforos de los bares, ¿no? Y bueno, nos dice Javi, un oyente, que piensa que deberíamos de concienciarnos todos de que los bares no se pueden cerrar, pero que se reduzcan los aforos, que todo el mundo esté en el interior con las mascarillas puestas. Él nos comenta que es una persona joven, que le gusta salir, pero que a veces se prefiere quedarse en su casa porque tiene miedo. Porque está viendo lo que está viendo. Dice porque, Javi, tú, porque que si todo llama, el mundo fuera como tú, claro. Pues todo esto... Nos comenta Javi precisamente algo que hemos comentado aquí al principio, ¿no? Que si viniesen a Ubrique a hacer criados masivos, que por favor que acudamos todos y que no se den esas tristes cifras. Es que es incongruente que se nos llene la boca diciendo test masivo, que llevamos un año diciéndolo aquí en Ubrique. Y en otras localidades estamos viendo como a lo mejor... Que no van a pena. Convocan a 300 y van 150. Sí, pero ¿no? También porque es que algunos 150, no van. Porque dice, si yo no me siento ningún síntoma, no voy, pero porque bueno, yo no lo tengo. Pero es que es lo peor. Exactamente, porque es que puedes estar contagiando y no tener ningún síntoma. Es que ese es el caso por el que lo tenemos que pasar, porque tenemos que ver si somos asintomáticos, si lo hemos tenido, si no lo hemos tenido. Por eso es muy importante. Claro, porque es que podemos haberlo pasado y ni siquiera enterarnos. No te has dado cuenta siquiera. Bueno, pues este oyente, Javi, también nos comenta también, Javier, que bueno, que no pase lo mismo con las vacunas, ¿no? Que vayamos todos a vacunarnos, a pesar de que ahora, después de lo que ha pasado con AstraZeneca en estos días, según Sanidad, no hay relación entre los trombos y la vacuna de AstraZeneca. Pero esto ha hecho que, si antes era el 80%, empezamos con el 40% de personas que iban a vacunarse, era una cifra muy baja, después esa encuesta hablaba del 80%, y ahora parece ser, no tenemos datos todavía, pero parece ser que ha bajado, ¿no? El porcentaje de personas que dicen que van a vacunarse, precisamente por los casos adversos que han pasado después de haberse inoculado la vacuna de AstraZeneca. Según Sanidad y la Agencia Europea del Medicamento, también la Organización Mundial de la Salud, no hay una causa-efecto relacionada con estos episodios de trombo y la administración de la vacuna AstraZeneca, pero evidentemente es normal que la gente porque te dice que ahora más son los beneficios que los perjuicios, claro. ¿No? Pero si me toca a mí... El que me dé... Pero, vamos, pero claro, la... es que ahora mismo dice que no hay una relación. Pero te dicen, pero no lo saben seguro. O sea, lo que te dicen es que va a tener efectos. Son más los beneficios que esto quiero. Lo que te dice es que puede que tenga efectos secundarios, eso no te lo quita nadie. Pero que las muertes que ha habido ahora mismo sean por culpa de la vacuna, todavía sí, no está demostrado. Claro. Entonces, lo que sí te puede dar son efectos secundarios. Vamos, yo conozco a muchos maestros que le han dado prácticamente a casi todo. Sí. Que no le ha dado una cosa, le ha dado otra. Sí. Hay muchas personas que pasan por ese problema y la verdad es que padece eso bien fuerte y eso después le quedan unas secuelas que verdaderamente son duras de roer, ¿sabes? Pero claro, para eso están los psicólogos también, para que hablen con ellos, para que los vean, porque es que no es solamente decir yo he pasado esto, hay cuántas personas lo han pasado y no ha pasado nada, pero hay otras que le ha pasado y le han quedado secuelas. Bueno, nos encanta conocer testimonios de primera mano y desde aquí enviamos ese llamamiento a los oyentes que estén viviendo esta situación, porque no nos queremos poner tampoco en su piel, pero que nos llamen, ¿no? Que nos escriban, que nos digan qué opinan, cómo lo están llevando y bueno, pues todo lo que quieran aportar será bienvenido. De hecho, un oyente nos comenta su experiencia. Ayer dice que se hizo la prueba porque tuvo contacto con un positivo. Y ayer se hizo la prueba. Nos comenta que dio negativo y hoy un rastreador lo ha llamado automáticamente, le han dado de baja y ahí se encuentra, nos comenta que nos está escuchando, pero se encuentra confinado. Comenta que hay muy buena coordinación, o que él ha apreciado buena coordinación la que están llevando en este sentido, al menos con su caso, ¿no? Da la enhorabuena porque en su caso han sido muy rápidos a la hora de actuar, ¿no? Esperemos esta celeridad también. Con este asunto que hoy, bueno, pues se ha multiplicado por 40, ¿no? Es lo que nos va a hacer que tengamos un número real y que a partir de ese número real se tomen las medidas que... Claro, porque estamos ahora, no sabemos si mañana o pasado las cifras que van a venir en las estadísticas van a incluir a estos 40 positivos. Probablemente no. Porque todavía no. Yo estamos viendo incluso los fallecidos, por desgracia, los fallecidos que hemos tenido en Ubrique. Han aparecido incluso a los 4 o 5 días, no las estadísticas, que ya es un dato certero porque no es lo mismo varios positivos que un enfermo que hay constancia de que ha habido un muerto, ¿no? Pues ese fallecimiento nos ha llegado incluso a los 4 días, con lo cual esperemos que la Junta, y cuando llegan, ¿no? Esperemos que la Junta de Andalucía tenga celeridad en este sentido, porque no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 200 trabajadores de una empresa. 40 han dado positivo, pero nos hemos enterado gracias a que el propietario de la empresa ha tenido a bien de hacer el test a sus trabajadores, ¿no? Porque pero mira, en Navidades otras empresas hicieron los test porque le dijeron a los trabajadores que le dieron vacaciones y le dijeron después el primer día después de Navidad que venís a trabajar o vamos a hacer un test masivo a todos. Dice, si no se da ningún caso, os damos un extra, que se lo dieron. Y no hubo nadie con COVID. Nadie. El extra que le tienen que dar es la vida. No hace falta ni darle. Bueno, pero fíjate tú. Sí, pero para que un aliciente, para que no se untaran a lo mejor con más gente, para que. Y se hizo. Y fue una de las empresas más grandes de Ubrique y también hizo su cribado. A ellos les conviene, claro, porque no tienen que parar una empresa entera. A ellos les conviene, a la gente que está trabajando también les conviene, porque aunque le den, yo no sé lo que le dieron. 20, 30, 40, 50, lo que sea, de euros más, le dan el incentivo ese y ellos se cuidan también y su salud también. Y su familia también, pues, claro, se protege. Nos dice Antonio Rodríguez Carrión, que es colaborador de esta casa, nos está escribiendo a través de WhatsApp, nos comenta que, bueno, pues que tiene entendido que en Ubrique se están realizando test de antígenos, no PCR. Se refiere a los test que se están realizando por parte de esta empresa privada. Dice que el test de antígeno, nos comenta el doctor Carrión, que en personas sin síntomas dan muchos falsos negativos, por tanto falsa seguridad. Comenta y recuerda que hay que subirse las mascarillas en los bares, se esté o no consumiendo. Nos dice también que los laboratorios privados de Ubrique no hacen PCR, sino antígeno, y que por tanto estas empresas los que están haciéndose son test de antígeno que te suelen dar el resultado en torno a los 20-30 minutos. Imagino que para los PCR, incluso a veces hasta el día siguiente no te dan el resultado, ¿no? Sí. Claro, para el PCR hace falta prescripción médica y el resultado no es inmediato, como los antígenos, ¿no? 24, 48 horas hay que esperar para el resultado de la PCR y, como ya decimos, los antígenos que nos comenta Carrión, que es los que se están haciendo, las pruebas que se están llevando a cabo en las clínicas privadas, bueno, pues a pesar de ser rápido, no tiene esa fiabilidad que puede tener una PCR, sobre todo para las personas asintomáticas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Por eso hay que demandar ya que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto, que cuanto antes se hagan esos test. De todas maneras, los privados masivos que nos van, los que van a hacer, no va a hacer también de alérgeno, porque te lo dan, no es de... No, los masivos creo que son PCR. No, no, porque te lo dan al momento. Te lo dan a la media hora, entonces te lo dan. Estamos en las mismas, ¿no? 20, 30 minutos te lo dan porque... Quizás a lo mejor a estos 40 positivos tendrán que ser confirmados con una PCR que les haga la Junta de Andalucía. Vale, y también hay que ver lo que es contacto estrecho, que eso... También. Lo digo por mi trabajo, contacto estrecho, que estamos teniendo aquí contacto estrecho. Ahora mismo no estamos teniendo contacto estrecho nosotros. Nosotros aquí no estamos teniendo contacto estrecho. Contacto estrecho es el que se entiende por el que tienes a menos de un metro y medio de distancia y sin mascarilla. Sin mascarilla, ¿vale? Eso es lo que se entiende por contacto estrecho. Hay gente que dice, yo es que, vale, tú has estado aquí, él allí desayunando, pues no pasa nada. Los contactos estrechos se entiende. Por eso nosotros ahora mismo no estamos manteniendo contacto estrecho. Si nosotros alguna, si nos llamara al servicio de epidemiología y dijera, ¿qué habéis? ¿Tú has estado en el cafelito? ¿Con quién? ¿Con él? ¿Y en qué forma estabais? Pues estábamos de tal forma y con la mascarilla puesta. Pues no lo va a entender como contacto estrecho, ¿vale? Por eso también es muy importante, porque ahora, cuando llame rastreador, pues lo que intenta ver es en las personas con las que realmente ha estado en contacto estrecho. Y la gente tiene que tener en su cabeza que eso es contacto estrecho. ¿Vale? Un oyente denuncia las medidas de seguridad que hay en el ambulatorio. Dice, cuando te sacan sangre, te levantas del asiento y no se desinfecta. Ya lo comentó Patri hace unos días, que ella fue al ambulatorio, ¿no? Y no limpian ni siquiera. Dice, así uno tras otro. Dice, así también nos contagiamos, dice este oyente. Ya hemos comentado esta situación que se está dando en el centro de salud, donde quizás no debería ser un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Que no es solamente los hospitales, yo lo acabo de decir, que los hospitales también. Nada. Los hospitales, en las puertas de cada consulta, tienen el gel para que te lo eches en las manos, pero tú te sientas en los asientos que están allí, te levantas, te vas para tu consulta, después viene y te sienta otro, y aquello no lo limpia nadie. Lo limpia. O sea, que eso no es solamente en el centro de salud, que es en los hospitales también. ¿Oye? La cosa ya está muy relajada ya. Pero eso, que es curioso, por ejemplo, aquí en la biblioteca está la chica de la hay una limpiada. Bueno, aquí la radio, ¿no? En el momento que salís de aquí, salimos de aquí, entra Marisa y lo desinfecta y todo. Lo desinfecta todo. Pero es curioso que en cualquier sitio, o en un bar, ¿no? Y que en un centro médico o en un centro de, bueno, en un centro médico, no sé, en un centro de salud y en un hospital no haya la limpieza adecuada, no haya la desinfección, no la limpieza, la desinfección adecuada. Porque limpieza puede estar limpio como los zorros del oro y no tener la desinfección. Y que aquí, por ejemplo, que salimos y entra Marisabel de momento a limpiar, o en la biblioteca, que te acuerdas que lo comenté, bueno, que lo comenté, que no estaba el acceso puesto y me dijo, no, es que a la muchacha le cuesta más trabajo porque tú subes y bajas y estás limpiando. La barandilla de la de todo esto tiene que venir reflejado en un plan de contingencia en este caso, y ya está, y hay que seguirlo a pie juntilla. Yo es que no, como no conozco el plan de contingencia en este caso de los sí lo conozco, pero no lo conozco del centro de salud, pues tendría que ver si dentro del plan de contingencia, dentro de las extracciones de sangre, les dicen, pues usted cada vez que se ponga ahí un brazo tiene que limpiarlo. Si es así, pues entonces lo están haciendo mal. Si el plan de contingencia dice que se limpie cada dos horas o cada turno, claro, a lo mejor lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, claro. Porque desde Sanidad le dicen, pues tiene que usted limpiarlo cada vez que abandone un turno. El plan de contingencia de los autobuses de Cádiz este verano era limpiarlo cuando los llevaban ya para cerrarlo. Mientras tanto, estaban los autobuses con 87 personas mínimo, que aquello era un pedazo contagio que no se podía aguantar. Y nadie decía nada. Y dice, ay, qué calor, ¿no? Y me bajo la mascarilla un poquito. Por cierto, hablando de los autobuses, me lo ha recordado Manolo, y que no se nos vaya a olvidar que afortunadamente contamos con una nueva línea de autobuses para Villamartín, que la empresa Dama, bueno, pues va a ofrecer ese servicio de Ubrique a Villamartín a las 9:15, y de regreso a las 12:15, ¿no? Era un tema que también sí. Manolo nos comentó, sí, que no se nos olvidara. Como tú estás comentando, es así. Eso ya nuestra alcaldesa lo ha dicho, en Canal Sur también lo han comentado, en el Facebook también está. Entonces, a partir del día 5 es cuando empieza esa nueva línea, que esperemos que Damas cumpla. Porque para que podáis conseguir eso, hemos tenido que llamar muchas veces, muchas cartas, desde el septiembre pasado hasta el día de la fecha, que ya por fin a la alcaldesa le atendió. Si no, todavía estaríamos dando RQR y no querían saber nada. Uh-huh. Entonces yo creo que eso beneficia mucho a toda aquella persona que tiene que ir a una consulta, tiene que ir a eso, y tenían que estar allí hasta las 3:30 de la tarde para coger el autobús para acá, cuando ahora le va a salir uno a las 12:15, le va a salir para acá. Uh-huh. Y a las 9:15 sale uno para allá. Sí que hay una novedad y una salida. Había uno que salía a las 6:30 de la mañana. Y ya, si no podías coger de las 10:15, que eso te es imposible, pues te tenías que quedar allí hasta las 3:30, o que fueran tus hijos, llamar a un amigo, que un amigo... Que eso, la verdad, y más, estando el caso como está con el COVID, pues todavía la gente se lo pensaba más todavía para montar cualquiera en el coche. La empresa sí que ha puesto una pequeña salvedad en este sentido, y es que será a demanda de los usuarios. No nos queda claro, pero parece ser que si vas a pillar el autobús este, tienes que hacerlo cuando, una petición. A ver cuándo dan ese número de teléfono. Claro, y tienes que llamar un número de teléfono, o enviar un correo electrónico. Esperemos que el número de teléfono lo publiciten bien. De los amarillos, y lo cojan, ¿no? Porque la gente se queja de que no le cogen el teléfono. Que lo cojan, porque entonces... Quiere decir que lo mismo a lo mejor... Tienes que mirarte. Un día va, otro día el no de, va. El de los amarillos era muy bueno, porque yo me parece que estaba el teléfono y delante había una sosona de estas de feria, pero de verdad, una muñeca de verdad, que no lo iba a coger la vida. Y ahí se pegaba el teléfono sonando y día y día. Y yo le decía a mi madre, llama a los amarillos. Mi madre me decía, no, allí no si lo nada más tiene un número de teléfono y te puedes pegar todos los días llamando que no te lo cogen. O sea, como tienen la página, que tú puedes comprar los billetes con la página. Claro. Si dan algún número, pues mira, pues entonces. Y como si todo el mundo estuviera familiarizado con la web, ¿no, Patri? Por eso. Bueno, pues desde aquí, desde la radio, cuando sepamos el número, lo vamos a decir, evidentemente. No, yo se lo paso a ustedes cuando lo tengan, claro, el número, se lo paso. Y esperemos que no haya que demandar la línea, que sea una línea regular y que no tengamos que estar demandando que nos pongan un autobús a la mañana, ¿no? Hombre, que no tengamos que estar llamando diciendo, escucha, que es que mañana. Voy ahí. Bueno, es una solución al menos, sí que al menos tenemos una solución, pero tengan en cuenta los usuarios que tienen que llamar por teléfono si quieren coger este autobús. Una solución bastante buena, y que la verdad no es solamente nosotros los mayores. Y a los usuarios decirle, y a los oyentes, que si el teléfono no lo cogen, que a eso sí que tienen que llamar cafelitos para que no... Es que no hemos sido no solamente nosotros los mayores, sino gracias a la Corporación Municipal, que ha puesto mucho de su parte para que se pueda conseguir que... Esa línea de autobuses la abran por lo menos provisionalmente para ver cómo va respondiendo. Vale. Estaremos muy pendientes. Haciendo una acera estupenda desde la Plaza Toro hasta que ya llega a las casitas de cerca de la plaza. Una acera que era muy demandada en los últimos años. Sí. Y ya por fin sí, se está realizando, ¿no? Se va por ahí. Yo que llevo mucho tiempo en el cafelito, yo he llegado está a escuchar que esta acera no se iba a hacer la vida. Sí, pues sí, mira. Pues aquí, no digo, aquí pedimos, hombre, que se hiciera. Y mira. Después de 20 años, yo creo que una de las demandas. Después de Manolo fue el que más lleva. Yo creo que una de las demandas. Que hicieran una acera ahí. Que esta acera no se iba a hacer la vida. Una de las demandas. Cuando falta un trocito nada más y echarle el hormigón. La persona que vaya con niños en carro. Bueno. Y vamos a hablar. Un poquito difícil. Y vamos, porque y vamos, hay muchas farolas que. No, pero bueno, las farolas van a quitar. Las farolas van a quitar, hombre. Claro. Digo. Las farolas van detrás. Ah, vale. La verdad es que. Sí, porque han metido los tubos rojos. Lo que espera, como todo en este pueblo, es que acaben la obra y ya después le metemos caña. Lo que no, le vamos a meter. Están metiendo los tubos ya, los tubos rojos para meter los cables. Y vamos a hablar. Y vamos a hablar, es obvio, ¿no? Van por detrás las farolas, ¿no? Creo que son otras farolas incluso. Sí que ha sido un arreglo muy demandado, una de esas actuaciones que la gente demanda desde hace 20 años y que ya por fin... Y además se pusieron muy propios, arreglar todo aquello muy propio. El día que había los toros había un caos, porque claro, no había acera. La acera también de lo que es a partir de la plaza también la tenían levantada entera. y la gente iba por medio de la calle, los coches pasando. Digo, han empezado a hacer el arreglo de las aceras también unos días clave. Que aquello sigue teniendo la misma condición por la que no se hacía la acera, que eso también hay que decirlo a la gente, que no es que haya cambiado. Que no sea del ayuntamiento, sigue siendo del propietario, siendo privado, que ha dado, no sé, a qué acuerdo se habrá llegado, que ha dado permiso para que se haga la acera, pero es que por lo que no ha estado, porque no lo que no lo han hecho antes, ni este ni ninguno, ha sido porque no siempre ha faltado. Vamos a hablar también. Dos o tres accidentes seguidos de dos o tres personas que se cayeron, y entonces por ahí es por donde se empezó a dar caña sobre eso hasta que se ha podido conseguir. Pues ya está todo. Sea como sea. Tenemos que dejarlo aquí. Venga, perfecto. Porque es que se nos va a ir el tiempo. Llega el. Que guarde la gente mucho cuidado, por favor. Pero antes de marcharnos, vamos a recordar que también íbamos a hablar hoy largo y tendido. El pasado lunes, peluquerías y barberías y centros de estética de nuestra localidad, bueno, pues se movilizaron para denunciar esa asfixia económica que sufre este sector, máxime cuando además están pagando un 21% de IVA. Y reclaman, entre otras medidas, precisamente que se rebaje al 10% ese gravamen de impuestos sobre lo añadido, que consideran excesivo, ¿no? Cuando además, cuando se decretó el estado de alarma, se consideraba como un bien de primera necesidad, ¿no? Y además el gobierno lo ha catalogado como así, y incluso me parece que tiene arreglado bajar el IVA de todo esto. Yo lo he visto en una noticia esta mañana. Que cuando está ya todo aprobado, lo que tiene que hacer es aplicarse y ya está. Me vengo a referir que dé visto bueno. Ayer estaban diciendo que lo único que no lo habían aprobado, aquí, por ejemplo, en Ubrique se ha llevado los cuatro partidos, se han puesto pero en el gobierno lo único que lo ha aprobado ha sido PP. Bueno, vamos a poner punto y final. Vamos a poner punto y final, Patri, Manolo. Lo siento, Pepe, se nos va el tiempo ya, llegan los deportes y Fran Arena. Es que quiero un momentito para despedirnos, ¿no? Porque semana que viene. Y Jesús, llegan los deportes y Jesús, que es que me has presentado a mí. Llevan los deportes y Fran Arena. No, llegan los deportes con Jesús y Fran, te iba a decir a ti, me dirigí a ti ahora. Es que me querías de aquí, tío. No, hombre, es que me estaba dirigiendo a ti en este momento. Que muchas gracias a los cuatro. Que la semana que viene llega. Y muchos ánimos para todas las personas que están infectadas y que se recuperen y que guarden mucho cuidado. Por supuesto, que se cuiden muchísimo. Estaremos muy pendientes de esta situación. En la mañana, por supuesto, y los servicios informativos de esta casa le daremos toda la información que nos vaya llegando. Y esperemos que se trate con celeridad esta situación en esa localidad. Como ya digo, la semana que viene, Semana Santa, estaremos aquí si la situación lo permite, porque no sabemos lo que va a suceder después de Semana Santa, y bueno, pues esperemos que nos cuidemos todos y que todos los oyentes también lo hagan. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos como cada semana y hasta la próxima vez. Pues feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Llega Tiempo de Deportes, hasta mañana.